Al doctor Oscar Atienza para dialogar un poquito sobre la vacunación y el panorama que se avecina en la provincia de Córdoba. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el llamado, un placer charlar con ustedes. No, el placer la verdad que es nuestro. Oscar, queremos saber un poquito más sobre el tema de la vacuna, porque, bueno, vamos viendo algunos casos más que todo aislados, ¿no? Pero que hay personas que inclusive teniendo las dos dosis se complica bastante el contagio, incluso llegan a fallecer. ¿Por qué se genera esto? Bueno, mira, hay dos motivos allí. Uno, ¿vieron cuando nos dicen la efectividad de la vacuna es del 85%, el 92%, el 94%, bueno, quiere decir que el otro porcentaje, el 6% restante, el 15% restante, es de personas que no hacen anticuerpos. Es decir, solo hacen anticuerpos el 85%, el 92%, 94%. El resto no hace anticuerpos. Le ponen las dos dosis y no se sabe por qué terminan por no generar anticuerpos. Así que pueden formar parte de este grupo. Pero ayer hemos tenido dos de los fallecimientos que tuvimos ayer, son personal de salud. El personal de salud tiene una característica adicional. Puede haber caído dentro de este porcentaje que no generó anticuerpos, o también están expuestos a una alta carga viral. Es decir, están permanentemente en contacto con el virus. Uh-huh. Y eso genera un estrés del sistema inmunitario y en algún momento termina siendo vencido. Por eso es importante dejar que el equipo de salud descanse. Uno de los médicos que falleció ayer, el médico este Jerónimo de Altagracia, ya el hermano dijo que estaba sometido a una situación de estrés bastante importante. Es decir, que no solo que puede haber estado dentro del grupo este que no generó anticuerpos, sino que también está sometido a una alta carga viral, pero además también a un estrés producto de poco descanso que está teniendo el equipo de salud por la situación de la pandemia de Córdoba. Así que eso es totalmente posible. Así que la gente, por eso es importante cuando la gente se vacuna, que se siga cuidando. La vacuna no es el final de todo, es algo más que nos ayuda, pero por ahí podemos caer o estar dentro de este porcentaje de gente que no hace anticuerpos y vamos a estar en problemas. Así que siempre conservar las medidas de cuidado. Uso de barbijo, lavado de mano, distanciamiento, como regla general. Hasta que el mundo esté libre de este virus, ¿no? Hay que tener esos cuidados. Quizás en la Argentina, en el mes de agosto o septiembre, estemos un poquito más tranquilos, más descargados con la cantidad de casos. Eso va a ser así. Pero hasta que lleguemos a esta fecha hay que seguir cuidándonos de todos los modos posibles. Cuando hablas de septiembre, ¿es la famosa inmunidad de rebaño? Así es, mira, la Argentina ya tiene al día de hoy 20 millones de dosis en el suelo argentino, aplicadas unas 15 millones y unas 3 millones más que van a estar aplicando en los próximos días. Creo que vamos a estar al fin de semana con unas 18 millones de dosis aplicadas. ¿Qué necesitamos para lograr la inmunidad de rebaño? 14 millones de dosis más. ¿Las tenemos? Sí, ya las tenemos. Ya hay compromisos. Por ejemplo, Sinopharm dijo que va a traer 6 millones de dosis, de las cuales 3 millones están comprometidas para los próximos días. AstraZeneca, esta que fabricábamos con México, ya está solucionado el problema, así que eso va a llegar con mayor fluidez. Pero además estamos recibiendo vacunas del pool de COVAX, ¿sí?, que es el pool de la OMS, uh-huh, para garantizar vacunas para todo el mundo. No solo eso, sino que la Argentina va a empezar a fabricar la vacuna Sputnik. Es decir, yo creo que los próximos 30 o 40 días vamos a tener estos 12 millones de dosis que necesitamos para vacunar a los argentinos, y de allí hay que esperar unos 15, 20 días para lograr esta inmunidad de rebaño. De modo que la Argentina en el mes de agosto o septiembre va a estar logrando esta inmunidad de rebaño y allí vamos a ver la caída brusca de la tasa de letalidad. Hay una sola cosa que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no?, que es la variante Delta, que es una variante que viene de la India, que es mucho más infecciosa y que tiene problemas con las vacunas. Así que si cuidamos un poquito la frontera, los argentinos en el mes de agosto o septiembre vamos a tener una situación mucho más controlada. Doctor, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Adrián, te seguimos en las redes y vemos siempre tus vivos y, Y bueno, vamos viendo que algunas preguntas que te realizaron. Una de esas preguntas, le cuento a la gente que después lo pueden seguir al doctor Atienza en Instagram. Una de las preguntas que notaba que te hicieron es el tema de la inmunidad total después que te colocan, después de haber tenido el virus y después colocándote la vacuna, ¿no? Así es, mira, cuando vos tenés el virus y después te colocan una dosis de vacuna, lográs la mayor cantidad de producción de anticuerpos. Es el mejor escenario. Por eso aquellos que han tenido ya el coronavirus y le ponen una vacuna, se reactiva el sistema inmunitario y produce una gran cantidad de anticuerpos. Así que son las personas que están en la mejor situación. Por allí escuché a algunos colegas que dicen que eso lograría inmunidad de por vida. Bueno, yo hasta ahí ya hago mi reparo. Yo no creo que sea así. No creo que se logre una inmunidad de por vida, sobre todo porque las variantes van mutando y vamos necesitando nuevas actualizaciones de las vacunas. Pero ese es el mejor escenario. Si tuviste coronavirus y te aplicaste una dosis de vacuna, estás logrando una cantidad de anticuerpos mucho mayor que si te aplicas dos dosis de vacuna, por ejemplo. Doctor, volviendo también a las vacunas que van a estar ingresando en el país, hay una cierta duda o incertidumbre en algunas personas sobre la vacuna AstraZeneca, porque, bueno, los que se han vacunado han tenido esta respuesta, digamos, del cuerpo con mucha fiebre, como si tuviesen un mini COVID, nos han llegado a decir. Queremos también dar seguridad de que esta vacuna funciona bien, digamos, que no trae problemas a la salud. A ver, tan bien funciona que hoy Inglaterra tiene cero fallecidos por día. Es la vacuna que utilizó Inglaterra junto con la de Pfizer. De modo que es una vacuna segura y además es la más usada a nivel mundial. Uh-huh. AstraZeneca es la vacuna que más se utiliza a nivel mundial. ¿Qué pasa? ¿Por qué generamos síntomas cuando nos colocan la vacuna? Porque despertamos al sistema inmune. El sistema inmunológico nuestro se reactiva porque ve que le han inyectado algo similar a un virus y empieza a generar anticuerpos. Por eso genera sintomatología, malestar, decaimiento, fiebre. Y eso es bueno porque quiere decir que el sistema inmune está activo, está generando anticuerpos. Así que la gente no tenga miedo a eso, no tiene problema. Con el fantasma de la trombosis, que dicen que produce trombosis, la prevalencia de la trombosis en persona de más de 60 años es de 2 casos en 1,000 en vida normal, sin vacuna. Uh-huh. Si cualquiera de nosotros, persona que tiene más de 60 años, tiene una probabilidad de 2 en 1,000 de producir una trombosis. La vacuna, la probabilidad de la vacuna de producir o estos casos que se han detectado, que son 30 en 20 millones, es del 0,00001%. Es decir, ni siquiera allí se ha logrado establecer un nexo entre la trombosis y la vacuna. Así que la gente decirle que se vacune y que es una vacuna extremadamente segura, la de más alta calidad y la que más se está aplicando en el mundo. Uh-huh. Así que totalmente tranquilo con la vacuna de AstraZeneca. Doctor, se están tomando medidas acá en Córdoba, que ya hace rato usted lo venía diciendo, ¿no? De que iba a colapsar el sistema. Hace unos 15 días estuvimos hablando con usted, 20 días quizás, y nos decía que recién para la primera quincena, o sea, finales de la primera quincena, recién se iba a empezar a ver los resultados de aquellos 9 días. Así es, recién el 20 de junio íbamos a empezar a ver los resultados de estos 9 días de restricciones. Pero la verdad es que en Córdoba pasaron desapercibidos. No sé si yo tuve una mala percepción, pero vi casi vida normal en Córdoba. Así que lo único que no tuvimos la presencialidad escolar y quizás allí tengamos una disminución de casos. Pero la verdad es que no vi que hubiera una gran adherencia, un gran control a las medidas sanitarias. De todos modos, hoy, por ejemplo, yo veo y hay actividad absolutamente normal. Pareciera que no hay controles, de hecho. De modo que si no hay controles, la gente no entiende lo que tiene que hacer, sale a la calle y las medidas no tienen impacto, ¿no? Hoy me preguntaban, ¿van a tener impacto estas medidas que está tomando el gobierno hoy? No, prácticamente ninguno. Así que no esperemos que bajen los casos. si las medidas son a nivel de decreto nada más, después efectivamente no se terminan cumpliendo. Yo estoy parado acá en la avenida Colón mirando la calle y la actividad es plena, ¿no? Plena, no hay ningún tipo de restricción ni controles. Claro, sí. Entonces no podríamos estar esperando que los casos bajen básicamente en la provincia de Córdoba, considerando este escenario, sino más bien poner la esperanza, entre comillas, o dejar toda la responsabilidad en la vacunación, entonces. Así es. Creo que es lo único que nos va a poder salvar. Las medidas en Córdoba no creo que tengan mucho impacto. Lo único caso que pueden bajar son los relacionados con la presencialidad escolar, que ahí sí han bajado, pero en el resto no, porque yo veo actividad normal. Acá pasan por minuto 400 autos por la calle Colón. Claro. Así que todos los comercios abiertos, la gente camina por las calles sin barbijo, los colectivos llenos. ¿Por qué esperar una disminución en la cantidad de casos si estamos haciendo vida normal? No la esperemos. Van a seguir aumentando, seguro. Bueno, se está haciendo ahora, van a implementar un sistema domiciliario de atención. Doctor, ¿qué opina de esto? La verdad que no estoy de acuerdo, ¿no? A ver, el paciente COVID es un paciente que requiere atención hospitalaria. Necesita estar supervisado las 24 horas por un personal médico y altamente especializado. Dar altas así prematuras, como pretende la provincia, cuando vean que el paciente esté un poquito mejor, la verdad es que no es la mejor idea. El alta del paciente se tiene que dar en el momento que se tenga que dar, no de modo anticipado. Y lo que van a hacer con el código rojo es aquellos pacientes que ya estén teniendo algún grado de mejoría, los van a llevar, los van a internar en sus casas, si hay que ponerle oxígeno, le van a poner oxígeno y los dejarán allí. Pero no es lo aconsejado. Se hace eso porque no hay más camas libres en la provincia. Así es que, lamentándolo mucho, llegamos bastante tarde, casi 2 meses tarde con las medidas. No es lo aconsejado, no es lo que yo haría para nada. Un paciente COVID tiene que estar, si requiere atención hospitalaria, tiene que estar en un hospital, no en la casa. Sí, en ese punto veo dos complejidades. Por un lado, que no hay camas en la provincia de Córdoba, o esta necesidad de, si llega a haber algo que no sea ocupado para poder realmente atender a alguien que está en estado de gravedad. Eso como primer punto. Y el otro punto es decir, si vemos a todos los trabajadores de la salud que están trabajando a destajo, que están cansados, que hablamos de estrés, que hablamos de que no pararon hace al menos un año y medio, ¿quién les va a brindar asistencia domiciliaria si no estaríamos teniendo el suficiente recurso humano? Esa es la gran pregunta que yo me hacía. Digo, ¿cómo hacemos para mandar un médico, un enfermero a la casa de un paciente si no lo hay? Yo creo que Córdoba se enfrenta a tener que pedir ayuda a las provincias vecinas. Ya lo empieza a hacer. Vamos a requerir de mucho personal sanitario, vamos a requerir de muchas asociaciones civiles que van a tener que prestar ayuda. Me parece que hay grados allí de complejidad que el gobierno no ha tenido en cuenta y que se está encontrando con esas situaciones ahora. Yo no sé, la verdad, también me hago la misma pregunta, ¿con qué personal lo va a atender si no alcanza el personal de salud para atender los pacientes hospitalizados? Recuerden que hace 15 días atrás intentaron llevar los residentes de tercer y cuarto año, de distintas especialidades a atender pacientes COVID. Es decir, que ya hace 15 días atrás no tenían recursos para atender los pacientes hospitalizados. ¿Cómo harán con los pacientes en los domicilios? Supongo que van a requerir apoyo del sistema privado, que es un poquito más grande. Habrá allí algún margen, pero no creo que sea mucho tampoco. Sí, bueno, con los números que manejamos no creo que alcance. Esto habla también de una situación en la provincia, podríamos decir que ya se les fue de las manos, entonces están tirando como manotazos de ahogado. Sí, ya se fue de las manos, no hay forma de controlar esto. Vos pensás que todas las medidas que se están tomando en este momento van a impactar la primera semana de julio, así que tenés que atravesar todo junio con una situación que va a estar más que colapsada. Fíjate que no lo reconocían, incluso se enojaron conmigo hace 15 días atrás porque decían que yo era irresponsable salir a decir en los medios nacionales que el sistema de salud de Córdoba estaba colapsado. 48 horas después tomaron las medidas de restricción estas y ayer empiezan a internar pacientes en los domicilios, es decir, que era mucho más grave de lo que yo lo decía incluso. Sí, sí, sí. Así que a los cordobeses decirles que se cuiden, que queden, si queden en las casas, que usen buenos barbijos, buena calidad de barbijo, porque vamos a tener 20 días por delante muy, muy complejo. Uh-huh. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre por este rato con Anexados. Vamos a seguir de cerca esta situación crítica, situación sanitaria, y seguramente vamos a estar comunicándonos con usted nuevamente para que nos dé su mirada sobre la situación. Listo, cuando quieran, totalmente disponible. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta allí el doctor Oscar Atienza. Bueno, él es especialista en salud pública, también es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, brindando un panorama alentador, por un lado, con el tema de la vacunación. Sí, aclarando algunas dudas también, ¿no? Sí. Con respecto, porque en estos días, con el fallecimiento de gente que pertenece a guardias y que está en hospitales y que ya estuvo vacunada, la gente le crea una duda y fuerte, ¿no? Porque dice, bueno, está vacunado. De repente uno no sabe cómo funciona bien una vacuna. Y lo decía bien el doctor, ¿no? No genera ese porcentaje que dice de efectividad, tiene que ver con generar los anticuerpos, no los, claro, genera. Uh-huh. Sí, y bueno, también resaltar esto, ¿no? Que por lo menos hasta el momento es una minoría, uh-huh, de los casos que están vacunados y terminan falleciendo. Uh-huh. Pero bueno, hay dos panoramas contrapuestos. Por un lado, las buenas noticias de una campaña de vacunación que se va acelerando con la llegada de más dosis. Con 13 millones más, es un dato importante, sí, con 13 millones más ya estaríamos logrando la inmunidad de rebaño. Contando estos 20 millones que ya tenemos, 20 con 33 millones ya logramos la inmunidad de rebaño. Sí, que también hay que tener en cuenta esto. Se espera que sea entre agosto y septiembre, pero eso no quita que se levante la alarma sanitaria en el país, ni que tengamos que dejar de cuidarnos, ¿no? Y tiene que ver también con las nuevas cepas, ¿no? Que vienen ingresando. Bueno, Inglaterra estaba preocupada por esta nueva cepa que viene de la India, que es muy letal, muy peligrosa, que baja la eficacia de las vacunas. De las vacunas. Uh-huh. Así que es todo un tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la cuestión, ¿no? 29 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, nos quedamos hasta las 13 horas.